jóvenes, bienvenidos a este episodio número 108 de Nivel Escondido. Ay. Este que les habla es Match 188. Y como he's dijeron, back. Yeah. Al fin, después de un hiatus de un mes. Este, ¿cuántos episodios fueron? ¿O tres episodios? Yo no sé, fueron cuatro. Tres o cuatro. A mí se obligado fueron tenía. Tres, cuatro, no sé. A mí se me hizo. Bueno, como escucharon por ahí, escucharon a Juan Carlos Delgado y el señor Alexander Alvarado, que es la que hay. ¿Qué? No sé, Pepe, mano, todo bien. Vaya, vaya. Pues yo estoy y no estoy aquí, ¿sabes? Sí, Ale está. Alex tiene ebola. Una enfermedad que se la está llevando. Está 10 a 1. Bueno, bueno, el antivirus se queda corto al lado de lo que tengo, mano. Hoy se celebra el Ninja Day. Esto es en Japón. Yeah. Esto es una, según me dicen por ahí, Juan, ¿verdad? Esto es una un holiday no oficial. Ya, yeah, eso es como el Star Wars Day. La gente lo celebra, pero el gobierno no lo tiene en su calendario. Pero sí, como dijo Mash, hoy es Ninja Day, el día de celebrar todo ninjutsu, así que hoy era día de jugar Ninja Gaiden, Shinobi, ver películas de ninja, etcétera. Pero lo mejor que usted puede hacer el día de Ninja Day es hacerse un favor, hágale un favor a su vida. Hace algunos años atrás mi vida cambió gracias a nuestro amigo Gelox. Él posteó en Facebook uno de los videos más épicos del mundo, uno de los videos más épicos que yo he visto. Gente, hágase un favor, vaya a YouTube y escriba en el search line la mejor escena de ninjas de la historia del cine. Vea ese video. Gente, después de eso, usted se va a convertir en fan de Ninja Púrpura y en Ninja Ocre. No se va a arrepentir. Vea ese video. Lo hace un youtuber de nombre Loulogio. El video él lo publicó hace como 2 o 3 años atrás. Y tiene sobre 7 millones de views. Véalo, gente, véalo. El tipo lo que hace, me olvidaba este video, ahora tengo que ir a verlo otra vez. Y bueno, el tipo hace como que un review de la escena, pero es al estilo del tipo. Y el tipo es super funny. El tipo es super gracioso, una cosa demasiado de épica, pero una cosa wow. Véalo. Yo quisiera que la hiciera más reviews de películas así. Ah, brutal, brutal, hermano. Demasiado. Ya, sí, mano. En Ninja Ocre. Espérate, por favor, eso le va a cambiar su vida. Yeah. Bueno, y ahora vamos a pasar para esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 24 de febrero de 1987. Supernova 1987A es descubierta en el observatorio Las Campanas de Chile. 25 de febrero de 1836, Estados Unidos le otorga la patente del revólver Colt a su creador Samuel Colt. 26 de febrero de 1919, se designa el Gran Cañón como Parque Nacional. 27 de febrero del 2009, estrena Street Fighter The Legend of Chun-Li. 28 de febrero de 1954, se pone a la venta el primer televisor a color. 1 de marzo de 1966, nace en Wisconsin, Estados Unidos, el director de 300 y Watchmen, Zack Snyder. 2 de marzo de 2011, Apple presenta en California el iPad 2. ¡Yeah! Ahora vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes vamos a escuchar el audio para saber cuál juego pertenece a la siguiente melodía. Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay, muchachos? Vamos a empezar por Ale, ¿qué es la que hay? Ay, mano, además de estar con la pudrición esta que me está llevando, yo no sé quién, me está llevando Pateco, este sábado aproveché ya que íbamos a participar de un evento especial que tenemos de Trin Extra Life, que de eso vamos a hablar ya mismito. Y pues nada, quedamos de que algunos de los muchachos íbamos a hacer un tiempito haciendo stream para llevar el mensaje de Extra Life y eso. Y dije, contra, déjame buscar qué juego, que no sea lo de siempre, tú sabes, para variar un poquito la librería. Y qué pasa, me pongo a buscar en el PlayStation Store, me percato que está este juego que se llama Rogue Legacy. Entonces, observo que el juego estaba gratis para Plus. Yo ni me acordaba del contenido que había para este mes. Y digo, otra, pues vamos a bajarlo, me pongo a ver los screenshots y me llama la atención. Porque en primera instancia, cuando veo los screenshots, el arte del juego es tipo 16-bit. Y se ve que es como un platformer de acción. Y yo, ah, pues espérate, que este es el tipo de juego que a mí me encanta, vamos a bajarlo. Pues nada, lo bajo y qué sé yo qué, lo instalo. Pues llega el día del stream y pues rompemos a jugar. Pues yo, pues de primer momento, pues me gustó mucho los colores, la gráfica, se da todo bien chévere. Mano, cuando empiezo a jugar el juego, y Juan está aquí de testigo que vio el stream, pues comienzo a jugar pues, yo con esta ilusión de que, ah, un action platformer, ¿sabes qué? Mano, más rayo falta condena un juego tan difícil. Es básicamente, es un concepto tipo, de este concepto que le llaman Metroidvania, que es básicamente que combina los elementos de acción de un típico juego de Castlevania, pero con la exploración de Metroid. Entonces, el juego, pues, tú tienes que hacer mucha exploración, los niveles son, ¿sabes? Mucho platforming, los enemigos, ¿sabes? Te dan par de cartas y te matan a pesar de que tú vas subiendo level, porque el juego también tiene elementos de RPG. Tú tienes Magic Points, tienes Hit Points, tú vas colectando dinero que te ayuda a darle upgrades a tus armaduras siempre y cuando te encuentres los planos para que te hagan las armaduras. Tú las vas a encontrar de unos cofres que están escondidos en el castillo. ¿Qué pasa? Pues todo suena cool, pero suena chévere. ¿Cuál es el problema? El problema es, bueno, no lo considero tanto un problema, sino una desventaja es que cada vez que usted entra al castillo, lo primero es que el dinero que tú tienes acumulado, tú lo pierdes cada vez que entras al castillo. O sea, cada vez que te matan que tú entras de nuevo, te quitan el dinero. O sea, sale como que un encapuchado en la entrada y te dice, dame todo tu dinero si quieres entrar. Pues te tienes que dar todo, chavo, el tipo te pela. O sea, vuelves a empezar desde cero. Pregunta que te hago, pero antes de eso tú tienes la oportunidad de gastarlos en upgrades. Sí, exacto, si sí, antes de entrar tú, pues primero tú desbloqueas el blacksmith, tú pagas dinero para desbloquearlo, después más adelante tú vas desbloqueando más upgrades, entre ellos está aumentarte los hit points, aumentarte el mana, que viene siendo la magia, otras cositas. Y pues antes de, obviamente, tú hacer ese sendo gasto para entrar al castillo, pues tú puedes ir aumentando pues los stats y comprando armas y cositas. Pues nada, después que tú haces eso, pues tú le pagas al que encapuchado tonto este, te deja pelado, arrancas a dentro del castillo, y cuando ya tú pasas la primera parte, que es como un gate, que entras para el castillo para acción, mano, el castillo cada vez que tú entras cambia. O sea, tú no entras al mismo nivel dos veces consecutivas o tres veces consecutivas. O sea, tú entras, cada vez que entras es completamente distinto lo que tú te vas a enfrentar. O sea, el castillo, como es que no me sale bien la frase, como que se dice eso, pero que es randomly generated. Exacto. O sea, es generado aleatoriamente. Gracias. y tú sabes qué pasa. Esto pues en parte te ayuda porque te da como que el replay value. O sea, que aunque te maten, tú pues cada vez que entras pues te vas a enfrentar a algo distinto, lo que le da como que esta sensación de que y ahora vamos a ver qué es lo que hay, tú sabes, cómo ataco esto. No es como que si fuera todo el tiempo lo mismo, pues ya tú más o menos te aprendes el patrón de los enemigos y llega un momento que lo vas a pasar sin que te den tan siquiera y puedes caer en la monotonía. O sea, que por lo menos por ese aspecto de que son levels que son random, pues te ayuda un poco al replay value. Obviamente te matan y, como dije, volver a empezar. O sea, no hay checkpoint aquí, no hay nada. Entonces, por lo que pude entender mientras a medida que iba jugando, es que dentro de este castillo hay como unos guardianes, son como unos bosses, creo que eran 6. Tú tienes que encontrar, o sea, tú tienes que explorar todo el castillo hasta que te topes con una puerta de uno de los bosses. Tú lo matas, y una vez tú lo matas, pues este boss se convierte como en una llave para la puerta que tú ves al principio. Y esta puerta tiene seis símbolos que, según tú los vas matando, se va llenando hasta que se abre la puerta, que entiendo yo que es que está el final boss, porque no creo que esto sea un juego tan largo. Lo que sí es que el castillo es un castillo inmenso, porque a pesar de que tú estás en el castillo, tú sigues explorando y tú te vas topando con otros mundos. O sea, por ejemplo, yo llegué inclusive a un mundo que era una jungla, llegué a unas ruinas que eran las ruinas mayas. Hoy me senté a jugar y encontré un mundo que se llama el Dark World. Yo, ¿qué rayos es esto? Yo le di para atrás a las millas, yo ni me atreví a entrar. Porque los enemigos que se dieron como que no me llamaban, ¿sabes? Me decían, yo estoy como que muy débil para esta gente, y miré para atrás. Pues, tu personaje, cada vez que muere, pues pasa como que a un Hall of Fame, ponen como que un picture frame de ese knight que murió, y tú pues empiezas, tú puedes coger otros knights que están disponibles, y a medida que tú los vas matando, pues ellos van pasando a ese Hall of Fame. Tú ves los picture frames de todos los knights que te han matado y siguen saliendo. Cada uno pues son de diferentes tamaños, algunos son mujeres, algunos son enanos, cada uno tiene stats distintos. Por ejemplo, los bien grandes, que son los que a mí me gustan, están bien duros, o sea, de un slash matan a los enemigos, pero ¿qué pasa? Pues tienden a ser un poquito más pesados, aguantan más cartazos, pero no son tan ágiles. Entonces, viceversa, los que son un poquito más flaquitos, esos brincan brutal, pero tienen que darle más cartazos a los enemigos. O sea, están los enanos, que son súper rápidos, brincan alto, y el power es súper weak, o sea, tienen que darle 3 y 4 veces a un enemigo para poderlos matar. Tienes que jugar con eso, o sea, tienes que leer bien los stats de cada personaje según los vayas escogiendo, pues para tu beneficio entre el castillo. Y Juan vio y fue testigo que de verdad que había unos leves que se ponían, que te decían, yache, pero ¿qué es esto? O sea, es súper difícil, súper difícil. Claro, a medida que tú vas progresando, como que le vas cogiendo como que el comfort zone, como que tú vas como que más cuidado, aprendes a esquivar mejor los disparos, las puyas, sabes qué tienes que hacer, pero con todo y eso, pues no le quita la dificultad. Y hoy estaba jugando y me volví a encontrar con el dichoso ojo ese, el Neo-Kir ese de nuevo, y no encuentro cómo matarlo. O sea, yo le doy, la vida no le baja nada. O sea, no sé si es que tengo que llegar con otro tipo de arma o con algún item que me ayude a poderlo matar, porque de verdad que no puedo. Pero está, o sea, al principio estaba como que medio, ay no, esto no es para mí, pero que a medida que seguí jugando, como que le cogí el gustito, y hoy me senté y jugué. O sea que entiendo que el juego hizo el trabajo en mí, o sea, de convencerme a seguirlo jugando. Sé que va a ser un juego que no voy a terminar tan fácil, porque la exploración del juego es bastante larga, y a medida que tú vas explorando, pues se van abriendo los diferentes cuartos, el mapa se va abriendo, tú sigues encontrando cofres, sigues encontrando blueprints para más armadura, te topas con minigames, hay challenges a mitad de juego. Por ejemplo, tú vas por un área, y ya sale un mensaje, te dice, hay un cofre al final de este pasillo, tienes que alcanzarlo sin coger damage de estos enemigos, y a la vez que uno te dé, ¡pum!, se perdiste el cofre. Oh, wow. Sí, también me topé como si el juego no fuera difícil de por sí. Sí, mano, entonces me topé con otros que eran 5 segundos para llegar al cofre al final del pasillo. Y de momento todo el screen lleno de enemigos, y tú, ok, como te monstruo, o sea, si está todo lleno de enemigos. O sea, una cosa bien, bien nasty, pero sí tiene su factor interesante. Ya para la gente que ve el stream ya me dijeron que lo van a bajar porque como que les gustó lo que vieron. ¿Tú sabes? Ah, yo quiero bajarlo. Sí, no, el jueguito, o sea, si están buscando un jueguito de plataforma con este art style de 16-bit, y están buscando algún reto, o sea, que no sea tan fácil, que quiere estar ahí su buena hora, 2 horas ahí rompiéndose el casco, Rogue Legacy es para usted, de verdad. Yo lo voy a seguir jugando, le saqué como unos 3 trofeitos en lo que estuve haciendo ayer, pero sí, voy a continuar con él, me gustó, para así complacer a Mash y soltar Destiny. Gracias. Lo gracioso es que Alex puso ese juego pensando que iba a jugar, qué sé yo, media hora, una hora, para después jugar Strider, que era el juego que él había dicho que iba a estar jugando, y se quedó pero que pegado. Sí, mano. No, y después Juan me dice, pero sigue, que están mejorando. Ellos están... Ya, porque al principio esas pullas estaban en hard. Alex moría en cuanta pulla había, moría Alex. Las pullas, las cajas, los cuadros, los frames, el conjuntivitis del ojo estaba demasiado activado. O sea, no, pero fíjate. No, pero eso no era Chip and Dale. Pero más o menos, pues esta gente estaban, o sea, ellos estaban gozando de mi dolor. O sea, no, pero de verdad, denle un try. El jueguito está lo más interesante. La propuesta está chévere. Y aparte de eso, pues nada más por el momento. ¿Y usted, Juan? Nice. Rapidito, yo ya había escuchado hablar de este juego, y ya, cuando no me acordaba el título, cuando vi a Alex jugando, dije, este es el juego que ya había escuchado. Yo sabía que era bien difícil. Sí, no, Robert puso en los comments del stream, yo lo bajé, lo puse y lo quité. No le di un try. Engaña. Bueno, yo que he estado haciendo, ayer durante el streaming de Extra Life, estuve jugando Super Punch Out, esto para el Super Nintendo. Originalmente yo tenía en mente jugar Hitman Absolution, pero como noté que la alineación de juegos iba a estar, you know, más en acción, dije, déjame tirarme algo retro, ya que Alex no va a poder desde su computadora tirarse algo retro. Déjame yo agarrar Punch-Out, que es un juego que yo domino bastante bien, o creía que dominaba bastante bien, y Y como iba a estar 2 horas, dije, bueno, puedo estar 2 horas. Yo sé que hace mucho tiempo que no lo juego. Probablemente me tome las 2 horas para pasarlo. Bueno, de que pasaron las 2 horas y no pude terminar Super Punch-Out. Estaba sumamente rusty. Pasé los primeros 3 circuits sin mucho problema. Hubo uno que otro que lo sudé, pero los completé sin mucho problema. Mano, cuando sale el Special Circuit, creo que se llama, que es el circuito que sale cuando uno pasa los otros en invicto, ahí es que la cosa se puso seria. Y estuve intentándolo, le di continues, me dio game over de que tenía que volver a comenzar el circuito. Y mano, no pude terminar el juego, me quedé en el penúltimo. Lo que sucede es que ya en ese punto uno realmente tiene que aprenderse los patrones. No hay forma de hacerlo si uno no aprende a identificarlo. Y eso requiere que uno se acuerde o que se los aprenda. Yo, back in the days, yo pasaba este juego, pero not anymore. No sé si la próxima semana lo vuelva a jugar. Si tengo oportunidad durante la semana de practicar. Yo lo bajo y le metemos al online. Ah, no, güey. Dale, le metemos. voy a ver si logro practicar durante la semana. Cuestión de que durante el streaming de seguro lo pase, lo juego. Y si no, estoy pensando en jugar Super Metroid la próxima semana. Buena. En Extra Life. Aparte de eso, hoy en el streaming de como tal de nuestro canal de Nivel Escondido, estuve jugando Hitman Absolution, que se lo conseguí vía Humble Bundle. Esta semana salió el Humble Bundle de Square Enix. El Humble Bundle. Y entonces pagué el bundle y Hitman Absolution. Pues lo jugué hoy. Yo este juego ya lo tenía y la mayoría de los juegos que estaban en el bundle también los tenía. Pero dije, déjame jugar este. Que este yo nunca lo terminé y yo creo que más o menos me acuerdo. De que no me acordaba nada, me acordaba como que cosas que había hecho en el juego, pero no me, el location, dónde estaban las diferentes elementos para hacer los objetivos, más de que no me acordaba. Por ejemplo, en esa primera misión, la del prólogo / tutorial, uno llega a una cocina y un chef, y pues uno pues tiene que más o menos deshacerse de él. Y yo me acordaba que tú le podías echar algo a lo que él está cocinando y él se dormía. Pero que no me acordaba dónde conseguir eso. Terminé matando al chef. Y cuando subo a un área donde está el baño, me doy cuenta que ahí están los sleeping pills. Ahí dice, sí, cierto, tenía que venir primero aquí para luego ir allá. Terminé jugando más en el lado violento. Mantenía el stealth, pero ¿sabes? Si podía eliminarlo, lo eliminaba a la persona. Luego jugué como tal la primera misión del juego, el primer objetivo, el primer contract, por llamarlo así, a matar. Yo lo iba a hacer de una manera que yo pensaba que iba a ser la más rápida, pero resulta que tampoco no me acordaba dónde estaban los diferentes elementos que necesitaba para lograrlo de esa manera. Pues digo, pues déjame irme por la manera del sniper. Yo sabía dónde estaba el rifle sniper, me acordaba bien. Porque pues queda un edificio en una ventana bien típico de vantage point para sniper. Voy para allá, busco el rifle sniper, me paro en la ventana y ya el objetivo no está donde estaba. Se había movido y yo, ¿qué rayo? El tipo no está, pues déjame ver cómo lo mato. Cuando voy a salir del cuarto, el objetivo que entra. Y yo, oh my god, ¿qué hago? Salgo corriendo, entonces vengo y le caigo a cantazo y los mato a él, al objetivo y al otro. Vengo, escondo los cuerpos y me voy de la parte y ya la pasé. La pasé de la manera que menos yo me imaginaba. Pues yo ni sabía que el objetivo iba al cuarto donde yo iba a estar. A todo esto había pasado muchísimo tiempo antes de que él llegara allá. No fue la manera más elegante de hacerlo, pero lo logré sin que me detectara. Que descansen en paz todos los que maté que no eran el objetivo. Lo recordaremos. Aparte de eso, pues no estaba jugando pues nada más. Estaba viendo Lost. Ya voy como a mitad del quinto season. He estado mencionando a la Image más o menos por donde voy. También he estado viendo uno que otro show de Netflix. Vi el segundo episodio de Attack on Titan. Que este programa Alex lo había recomendado hace tiempo, esta serie. Y yo había visto el primer episodio y me pareció interesante. Y entonces anoche, ya era tarde y como que no podía dormir. Tenía calor, gente, en serio, no podía dormir porque tenía calor. Me había olvidado y había dejado la casa a 72 y no podía dormir. Y pues me fui para la sala y vi el segundo episodio. Está lo más interesante la serie. Aparte de eso, nada más. Pues yo por mi parte, no estaba haciendo mucho tampoco, terminé la universidad el jueves, así que he tenido como 3 días nada más de hacer cosas. Pues entre ellos estuve jugando Far Cry 4, este y me lo regalaron de Navidad. Mano, es Far Cry 3, es lo mismo básicamente, es lo mismo, lo único que... un setting un poquito diferente. En esta hay más montaña, en el Far Cry 3 había más playas y eso. Pero nada más diferente. Las gráficas, o sea, obvio, se van a ver mejor porque están en PlayStation 4. Pero es básicamente el mismo tipo de juego. Tienes lo que es el crafting, y el crafting pues tiene que hacer hunting. Está igualito que Far Cry 3, eso es. Si jugaste Far Cry 3, vas a jugar Far Cry 4, lo único que Far Cry 4 se ve más lindo. Eso es todo. Ah, y entonces, el arma más letal es un bow and arrow. Olvídate de un sniper. Win. No, el sniper tú le metes en la cabeza y quedan vivos. Le metes un con el bow en la pierna y lo mata. Lo que pasa es que esas flechas tienen cianuro. Matan al instante. Bueno, es como que yo estoy así... O sea, estoy lejito del objetivo y yo, pues, espera, déjame meterle un snipeazo. No le di en la cabeza, pero le doy en el pecho, que eso como quiera, eso es como que one kill. O sea, eran personas normales, no eran como que tuvieran body armor ni nada. Bueno, le disparo, ¡puf! Nada. O sea, el tipo como que se sintió que le dieron y empezó a buscar. Le tuve que dar 2 en el pecho para poderlo matar. Y entonces le di 2 y ya todo el mundo sabía dónde yo estaba. Conté que tengo silenciador y todo. Entonces pues me mataron y yo pues déjame tratar otra vez. Esta vez me fui un poquito más cerca y con el bow and arrow maté a todo el mundo y nadie supo que yo estuve ahí por todo aquello. Así que si lo juegan, háganse de un bow and arrow. Y es la única arma que necesita que entre el juego. Eso suena como a Tomb Raider. Ya, Tomb Raider, tú sabes que el bow and arrow es Dios. Ya lo sí. El mejor arma de todas. Sí, fíjate de estar disparando. Ah, bueno. Entonces otra cosa que encontré, Pony. Hay un montón de animales por ahí, ¿verdad? Y pues te atacan. Y están los Honey Badgers, que ese es el diablo en persona. Aguanta tiros como loco en el juego. Y el Honey Badger es chiquito. O sea, es un animal relativamente pequeño, es como un tipo de ardilla un poco más grande. Pero mano, en el juego hay que vaciarle un peine entero para matarlo. Ese es el equivalente de la gallina en The Legend of Zelda. Sí. Bueno, un peine entero y de ahí... Y el tipo para encima de uno y yo, ¿ok? Pero así que... Pues consigas un bow and arrow y... Aléjense de los Honey Badgers. Esas son las 2 recomendaciones para Far Cry. Lo estoy jugando, pero en verdad no me está atrayendo mucho, pues, ¿verdad? Porque era como me siento que estoy jugando lo mismo, básicamente, pues. Como que no me emociona mucho y la historia está regular. ¿De que estás jugando una expansión del otro? Sí, porque la historia es que tú llegas y tu papá era parte de la Resistance, y que tu papá fue el fundador de la Resistance, y tú, pues, llegaste ahí porque tu mamá murió y ahora tú eres la cara de la Resistance. Es como que una historia bien bien clichosa, básicamente. So, yeah. Está, no me gustó mucho. También estaba jugando Minecraft en PlayStation 4, tratando de sacar trofeos y eso, así que hoy saqué como 5 trofeos, hoy le di duro a Minecraft. Saqué varios de los que me faltaban, que pensé que eran más difíciles, pero ya los saqué. Así que ahora me faltan como 6 trofeos y pues le puedo sacar el platino a Minecraft de PlayStation 4. Ya está bastante accesible ese platino. Sí, lo que hay que meterle par de... Sí, hay que meterle horas. Tú buscas por internet y como te dice, el es como que un 2 en la escala de difícil. Pero en verdad hay que meterle tiempo chévere. Y si no, hacerlo de... Lo de clonar para hacerlo riel, hay que excavar un montón de oro y iron a todo lo que da. Ya, con tiempo se hace. Yo ese lo hice antes de saber clonar. You know, es cuestión de ya. De seguir jugando por varias horas. Hay que meterle tiempo de verdad para poder sacar el platino de este juego. Y además de eso, no estaba jugando nada. Que vamos para las noticias. Tenemos por aquí que en estos días salió un rumor de que posiblemente vaya a salir una variante del amiibo de Mario en dorado. Ay, por Dios. Este rumor sale desde un post en Reddit de una promoción de la tienda Walmart, en la cual muestra que será exclusivo de ellos la figura. Además de esta promoción, también se ha descubierto en el website de Nintendo que hay una variante de Mario en plata. Estas figuras de amiibo son de la serie de Super Mario, los cuales se podrán utilizar con Mario Party 10. ¿Qué beneficios trae que puedas usar un amiibo en Mario Ay, Party 10? ¡Ay, por Dios! Bueno, hay que sacar de chavo, van a tirar todas las variantes por ahí para abajo. Entiendo que estos no se pueden usar para Smash Bros. No. Estos son de Mario Party 10, básicamente. Ok. Pero anyway, Nintendo se ha dado cuenta que las ventas están buenas con los amiibos. Esto es muy, muy inteligente de ellos, que saquen estas figuras y mantienen como que la llama viva con esto de los amiibos. Y he visto que estaba leyendo que también de los amigos esos que vienen nuevos, que son de Mario, ya se agotaron las pre-orders en varios sitios. Oh, que wow. ya han dejado de hacer pre-orders. Okay. Sí. Y de los amigos otros de Smash Bros, el Link es el más vendido, seguido por Mario y por Kirby. Oh, wow, en serio. Esos son los más vendidos en básicamente en todas las regiones. Ya, yo creo que actualmente el más caro es el de Little Mac, pero no estoy totalmente seguro. Bueno, no se encuentra por ningún lado. Ya. Así hay unos cuantos por ahí que no se encuentran por ningún lado. Actually, estoy viendo aquí en Amazon, el Villager está en $89.99. Bye. Ese yo lo tengo. Y el de Little Mac está en $69.49. Pues, y supuestamente dijeron que iban a relanzar otra vez estos que... supuestamente habían detenido la tirada, que supuestamente los iban a lanzar de nuevo, o sea, hay que estar pendiente. Sí, me imagino que más adelante. Eso toma tiempo, porque tienes que esperar que termines de fabricar todo el queue que tienes para volver otra vez a poner el molde de lo que quieres hacer ahora. Sí, pero se hacen millones de unidades, eso no se hace en un día, so, ya, una vez terminen con eso, pues, reevaluarán y harán más copias de esas figuras que son hard to find. Yo me quedé con las ganas de Mega Man, ay madre. Eso por Huelestaca, tú y Vidium. Vidium ya lo consiguió, loco. Ah, Vidium lo consiguió, pero no lo perdonó. ¿Cómo no, lo consiguió? El hermano. Ah, ok. Yo soy hijo único, estoy chaval, no tengo hermanos que me hagan ese favor. Pero es que ya con la oportunidad de preordenar en Amazon, man. No, yo lo tenía. Amazon no tenía para preordenar porque yo lo tenía preordenado. No, Amazon no tenía para preordenar. Amazon lo tenía para preordenar. Amazon lo tenía para preordenar, pues yo lo tengo. Yo tengo el Mega Man. Yo lo preordené cuando tan pronto salió. Yo me acuerdo que ya entré y decía not available for pre-order. Ya, yo lo preordené en esos días cuando se anunció que iba a salir la figura de Mega Man. Yo lo preordené. ¿También en Amazon? ¿Qué tú intentaste esos primeros días, Mash? Sí, yo entré y me salía que pusieron lista espera. ¿Viste? Pues yo fui afortunado y pude preordenarlo. Ah, el de Little Mac nunca tuve oportunidad de preordenarlo. Yo puse el Little Mac también, yo puse King DVD, no me ha salido nada, yo puse que me enviaran el de Mega Man. Y tampoco. ¿Viste? Pues el de Mega Man, a mí me llegó un email de Amazon, creo que fue el primero de febrero. Se va a tardar un poquito más. De que se iba a tardar un poquito más. Y nada, llegó como 5 días después. ¡Wow! ¡Ah, o sea, casi te llegó! Sí, yo lo tengo. Gracias por compartir fotos, nunca lo vi. ¿Sabes por qué no la compartí? No la compartí porque dije, diablo, esto es un golpe bien bajo para Alex. Sí, que él la vea y no la tenga. Adiós, bye. Te quiero. Pero creo que vía Play Asia la puedes conseguir. Bueno, estaba como en $20. Ajá, está como en 20 pesos. Sí. Y con shipping, pues te salía como en 25. Actualmente. Estoy mirando aquí en Amazon, alguien la está vendiendo en $30, que está fuerte. Ay. Como quiera. No. No sé. I'm screwed. Pero ni modo. Vamos a ver, Mega Man es muy popular. A mí me sorprende que no haya muchas figuras de esas. Ellos van a caer. Lo que hay que estar es pendiente, pero ellos van a caer. Sí. Si quieren Villager, me avisan. Está sin caja, pero está en buenas condiciones. No, ya perdí el valor, no lo quiero. Yo tengo mi Mega Man en caja todavía. Son bichería. Contra macho, los míos están en caja todavía, ¿sabes? Yo saqué Samus porque Samus como tal es una de las figuras que yo quería para mí. La de Mega Man es... Yo no pienso revenderlos, pero es que se ven lindos en las cajas, no sé. Es que las cajas están chulas. Las cajas están bonitas, sí. Está bien, pero se ven bonitas. Tengo que seguir a Pikachu, mano, que está entre los siempre y todos tenemos. Ya Pikachu está bonita la figura. A mí por lo general me gustan las figuras que no tengan el soporte ese cleared o amarillo o azul que a veces utilizan. La de Luigi yo la encuentro asquerosísima. La de Luigi está fea como es. Sí, y es por el soporte, pero si no tuviera el soporte ese, okay, yo I can live with that, pero ya el soporte ese. La de Toon Link, el soporte es que como que se esconde. Si tú pones la figura del ángulo correcto, tú casi no lo ves. Seguimos por aquí. Bueno, nuestra próxima noticia es que Sony, ¿verdad?, le comunicó a IGN que el proyecto de The Last Guardian aún continúa en desarrollo, a pesar de que recientemente la marca expiró. Esta no es la primera vez que la marca de este producto expiró, ya que esto le había sucedido allá en el 2012. Este juego, que está siendo desarrollado por Team Ico, que son los creadores de Colossus y Ico, y cual fue anunciado originalmente en el E3 del 2009. Este proyecto ha contado con muchos problemas, incluyendo la salida del productor entonces Kenji Kaido, del productor ejecutivo Yoshifusa Hayama y el fundador de Team Ico, Fumito Ueda. Que hasta ahora no se ha dicho más nada, pero aparentemente el proyecto continúa en pie en popa. Este juego va a salir como para el 2018. Al paso que va. Ya, el intern todavía no ha terminado ese juego, mano. Mano, esto sí, una cosa. Primero fue cuando se le haga el comunicado que decía que el proyecto se había detenido. Después toda esta gente que se fue. Por ello siguen confirmando que el proyecto sigue. Tienen un intern, yo lo he dicho. Un intern todavía trabajando en eso. Tipo Half-Life 3. Bueno, sí. Entonces, supuestamente el último rumor es que ya obviamente, que esto, yo no diría ni que es un rumor, yo entiendo que es un hecho, de que ya obviamente el proyecto no va a ser para PlayStation 3, o sea, que ahora tiene que ser para... Oh, sí, esto no hace sentido que lo saquen para PlayStation. Bueno, ¿tú te imaginas que anuncien este E3, soñando en grande? Sí, ya, de proyecto de Last Guardian va a estar disponible en el 2017 para PlayStation 3. Diablo, eso va a ser peor que la trolada de Final Fantasy 7 en lo de Sony. Eso no va a pasar. Chacho, yo creo que en algún punto se habló de este juego que ellos tuvieron que recomenzarlo porque en la dirección que iba no les estaba convenciendo, y pues yo creo que quizás tienen que haber cambiado quizás de engine o tiraron todo por la ventana y recomenzaron. Esto va a salir para PlayStation 4 si es que sale algún día, o PlayStation 5 sí, mano. Bueno, la próxima noticia tiene que ver con EVO 2015. Resulta que esta semana se hizo un anuncio un tanto sorpresivo. Y esto es un anuncio oficial de como tal de EVO 2015. En este anuncio dieron a conocer que la plataforma oficial para Ultra Street Fighter 4 y Mortal Kombat X será la PlayStation 4. ¡Oh! Y esto es sorpresivo porque Microsoft, por lo menos el año pasado, era quien estaba auspiciando el evento. Papá de los y como que, ahí. ¿What? ¿Qué pasó ahí? Bueno, usted dice, ok, pues van a tener eso en PlayStation, so what? La cosa es que el grupo de personas que compiten como tal en Street Fighter no recibieron esta noticia con agrado. Ya que esto implica que quizás tengan que comprar Fighting Sticks nuevos que sean compatibles con el PlayStation 4. Porque hasta el momento, los sticks que ellos tienen no lo son. Y entonces se desconoce por qué se hizo esta movida. Se especula que se debe a que Capcom desea promover que va a salir Super Street Fighter 4 para PlayStation 4, current gen. Sí, le dijeron como que mira, no, el 4 va a salir para PlayStation 4. El 5 va a salir, pero el 4 también va a salir. Okay. Y entonces, ellos a lo mejor le hicieron un poquito de esfuerzo y dicen, no, espérate, este producto de nosotros va a salir ahora y nosotros queremos que corra aquí porque es lo último en los muñequitos. En el caso de Mortal Kombat, no sé por qué va a ser PlayStation 4, pero nadie está protestando porque Mortal Kombat todavía no ha salido. La cosa es que tan pronto se dijo este anuncio, la compañía Skullgirls and Korn comenzó a trabajar en un dispositivo para que sea tipo plug and play para resolver este problema de compatibilidad con los fighting sticks. Si ellos logran tener ese producto en el mercado antes de Evo, pues no hay mucho problema. Ellos utilizan sus sticks, lo que hacen es que ponen este dispositivo y ahí lo hace compatible. Si eso no va a estar ready, veremos a esa gente comprando sticks que sean apropiados para PlayStation 4. Tienen que hacer la inversión. Ya, van a tener que hacer la inversión. So, es un grupo pequeño el que está protestando, pero como quiera. Son gente que son parte del show. No creo que vayan a boicotear el evento, pero por lo menos van a hacer escuchar sus voces. Claro, qué fuerte. Bueno, tenemos por aquí, en estos días, Slightly Mad Studios confirmó que Project Cars ha sido atrasado para 2 de abril en Europa y Norteamérica. Otra vez. Este juego como está el tercero, cuarto atraso de juego. Este juego está puesto para que saliera en marzo y anterior a marzo para el año pasado, lo que ya lleva 3. Estas fechas son relacionadas a las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC. Hasta el momento no hay fecha de salida concreta para la versión del Wii U, solo que dicen que saldrá en el 2015. So Watch Dogs. Para Wii U no lo veo venir. No, ellos dicen que están comprometidos en llevarlo a Wii U. So, yo les creo. Watch Dogs salió en Wii U, tú sabes que se tardó un montón. Yo pensaba que Ubisoft iba a llegar en un momento que lo iba a cancelar, pero se mantuvieron con su palabra. Claro está, una vez salió Watch Dogs para Wii U y se escocotó, dijeron que no iban a volver a sacar un juego de ese tipo para Wii U. Ahora que dices Watch Dogs, es un juego que a mí no me ha dado con comprar, hermano. Yo imagino que ya tiene que estar barato. Ya mismo lo dan gratis Plus. Es un juego que a mí no me ha dado con seguir jugarlo. ¿Tú lo jugaste más que yo? Chacho. Yo creo que sí. Yo me quité también. Yo me quité como a la semana. Qué mal nos va. Digo, qué mal les va a ellos. Bueno, pues continuamos por aquí. Y nuestra próxima noticia es que durante este viernes, el productor de la película de Batman vs. Superman, Dawn of Justice, posteó a través de su cuenta de Twitter una foto del personaje de Aquaman que estará haciendo su debut cuando la película estrene en el 2016. El papel, que será protagonizado por Jason Momoa, mejor conocido por su rol en Game of Thrones como Khal Drogo y Conan the Barbarian 2011. En la foto se puede apreciar un Aquaman con armadura, todo tatuado y con un tridente en la mano. También se lee un mensaje que dice Unite the Seven. Este mensaje no está muy claro, ya que puede estar haciendo referencia a los 7 integrantes de la Justice League o unir los 7 mares del mundo. Así que, muchachos, ¿qué opinan de ese Aquaman protagonizado por Jason Momoa? Se ve raro. Uno se acostumbra. Yo sé que es Aquaman porque ellos me están diciendo que es Aquaman. Bueno, tienes razón. Ya, pero la cosa es que no se parece a la idea, al avatar que uno tiene en la mente de Aquaman, pues uno espera que los pantalones sean verdes y la camisa sea anaranjada. Y el pelo rubio. Esto dicho, ya, y que sea rubio, exacto. Esto dicho, yo encuentro que se ve super badass y ahora me interesa. Porque dije, oh my god, esta gente se va a tirar, va a sacar todo lo que es ridículo. Y realmente van a hacer algo que por lo menos pinta que va a ser cool. Con la serie de Batman, que era un poco más real, o sea, no era... Oh, ya. A mí me gusta que hagan eso con la serie. So, yeah, me gustó lo que mostraron ahí. Claro, está todavía para que salga la película. Falta ahí que ven cuál va a ser la premisa. Aquaman sufre de boquetismo agudo. Vamos a ver con qué ellos vienen. Pero ya, por lo pronto cautivaron mi atención. Se ve, o sea, para los puritanos, obviamente, pues las críticas no faltaron. Pero, o sea, para los que les gusta el toque realista y moderno, se ve burda, se ve, como dice Juan Luis Pérez. Y el tipo que de por sí está bien grande y fuerte es contrallado. O sea, le cae. Y recuerden que va a estar acá en Puerto Rico en el Comic Con. Oye, oh, yeah, va a estar en el Comic Con firmando autógrafos y... Precomprado. Bueno. Ya. Yeah. Oh, ¿en serio? ¿No se puede comprar allí? No, no, bueno, tú tienes que ordenar, o sea, tienes que comprar el autógrafo a través de la página, creo que eran 50 pesos, algo así, para el pase para donde está. Ya él te va a dar la foto autografiada y creo que no te incluye foto, o bueno, creo que es una foto con él y más nada. Más nada, o sea, autógrafo, foto con él y más nada. O sea, no le lleve figura para que te la firme ni nada, porque él no te va a firmar. Él te va ya, todo lo que te vaya ya va a estar prefirmado. Pero lo último que leí es que ya los pases para el autógrafo y la foto con él se estaban agotando. Vamos a ver, quizás fluye cuando llegue. Bueno, vamos a ver si aunque sea, nosotros que vamos a estar trabajando allí, aunque sea, lo vamos a pasarnos por el lado. Tú sabes, aunque pues, verlo con el otro, hace como 50 cangri alrededor de él, solamente le vamos a hacer ponytail nada más. Llega en el caballo. ¡Ah! Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia, y es que Spawn y Predator podrían unirse al elenco de Mortal Kombat X. Y estos fueron dos rumores / noticias que salieron. Primero la de Spawn. Esto en un artículo que salió en... Sorry, las tengo al GB. 3, 2, 1. Primero la de Spawn. Resulta que en una entrevista con GamerFeed Nation, Todd McFarlane reveló que un contrato reciente con Warner Brothers le da a Warner Brothers el poder de utilizar el personaje de Spawn para los videojuegos que ellos vayan a sacar. So, esto rápido llevó a la gente a pensar, hey, Mortal Kombat X es de Warner Brothers, tienen la libertad de incluirlo. Yo no sé qué tan reciente sea este contrato, quizás es bastante reciente, quizás la gente de Mortal Kombat pues no logró utilizarlo para incluirlo en el juego a tiempo, pero yo estoy seguro que la gente de Mortal Kombat tiene un plan para DLC, así que no me sorprendería más adelante verlo en Mortal Kombat. Es un personaje que yo entiendo que podría encajar dentro de ese mundo de pelea. El siguiente rumor viene de un artículo que se publicó en videogamer.com, y es que los personajes de la película Predator, tanto el Predator como Al Dillon, que este es el coronel este, que es ¿cómo se llama? Carl Weathers, el que lo hace Carl Weathers, pues se dice que van a salir como parte de un DLC, de un contenido descargable, y que este contenido descargable va para a salir en el mes de junio. El personaje de Carl Weathers, yo no sé por qué lo van a poner ahí, como que no, a nadie le interesa. Si lo van a sacar, que saquen el de Schwarzenegger, pero anyways. Pero el de Predator, ya hemos visto a Predator en Call of Duty. Actually, de hecho, yo nunca lo llegué a ver, nunca vi que nadie lo sacara las veces que jugaba, pero está el Predator en Call of Duty. Así que no me sorprendería que vaya a salir en Mortal Kombat. También es otro personaje que se presta para este tipo de cosas. Rápido que yo vi este rumor, pensé en Fulgore de Killer Instinct. Dice, wow, sería algo así, así como yo me lo imagino. Sabemos que para el Mortal Kombat anterior estaba Freddy Krueger. So, tampoco, no me sorprende que esté corriendo esta noticia. Que si sacan a Predator y sacan a Jason Voorhees, yo me apunto para el juego. Bueno, tenemos por aquí la noticia de que Harmonix está desarrollando un nuevo juego de Rock Band para Xbox One y PlayStation 4. Esto es según un reporte de Bloomberg Business. Si este reporte es verdad, este sería el primer juego de la serie de Rock Band desde el 2012. Y esto viene, este hype viene a través de que en esto hace como un mes salió un DLC de la nada para Rock Band, del último CD de Foo Fighters, y esto pues causó un revuelo en la comunidad de Rock Band. También ellos enviaron un survey preguntando, yep, que quisieran ver un Rock Band nuevo en las consolas actuales. La que si se lo separarían, yeah, cosas así, que si todavía tiene los instrumentos de otras versiones. Ahí está mala la cosa. Yo compraría, si sale, yo compraría todo desde cero, porque el drum mío es del primer Rock Band, está todo baratado. Yo necesito una guitarra nueva, mano. Yo guitarra tengo dos. Tengo la de Guitar Hero 3 y tengo la de Rock Band 1 también. Papá, me venden la tuya de Rock Band 1 y te compras la nueva. Yo no la uso, yo uso la de Guitar Hero 3 siempre. Porque, mano, la mía está todo chavada, todo fastidia. Yo creo que esa guitarra ni prende. Pero si tiran periferales nuevos y los tiran por separado, pues me tiro con la guitarrita nada más. Yo espero que sí. Se van para sacar un juego que los periferales viejos sean compatibles. Porque tampoco han dicho ni bueno ni malo. Pero ya que sean compatibles, pues los míos todavía están en buenas condiciones. Seguro. De lo contrario, yo no compraría el set nuevamente. Yo compraría por lo menos el de los drums. Los drums. Sí, porque los míos son primera generación. Y esos son los que sonaban bien duros. Sí. Que tú les dabas y parecía que estuvieras dando un canto plástico duro. Así mismo suenan. Yo les tenía mousepad. Está buena. Sí, yo le puse aquí mi papá, o sea, como le dan cosas de promoción del banco y eso, para que se lo reparta a los dealers. Entonces yo fui y cogí 4 mousepads de hace tiempo, que era cuando estaba en First Bank. Pues cogí 4 mousepads, los piqué redondos y los puse ahí. Y entonces pues amortiguaba el cantazo bastante y no sonaba tan duro. Ah, esa es buena, ese es el pro tip de la semana. Y entonces los que los mousepads se consiguen barato también. Sí. Y lo puedes conseguir los que no tienen nada, súper barato. Y entonces pues cogí eso y eran bastante gorditos y entonces los pegué con un tape bastante fuerte de doble cara. Lo primero era con velcro, los tenía con velcro y los pegué con velcro, y después el velcro se salió, después los pegué con tape doble cara, después se salió el tape ese de tanto cantazo y le puse otra cosa, pero de tanto cantazo también se iba gastando el mousepad. Ya pues en el medio pues ya estaba finito básicamente, pero ya. Eso es un buen tip para que no suene tan duro. Bueno, y nada, vamos a pasar aquí a la última noticia, y es que luego de varios rumores, ya por fin se anunció de que la quinta película de la serie de Aliens va a ser dirigida por el director de la película District 9, Neil Blomkamp. Esto lo confirmó a través de su cuenta de Instagram. El director confirmó el acuerdo de producir una quinta película de Aliens, compartiendo, ¿verdad? Él tiró como que un concept art a través de su cuenta de Instagram, ¿verdad? En donde mostraba como que un alien y unas cositas así. Además de esto, Ridley Scott va a estar produciendo el proyecto. Aún la película está en su etapa prematura, por lo que ningún título ha sido revelado. Se espera que la historia de la misma sea varios años después de los sucesos de Prometheus 2, y se espera que llegue a los cines en el 2016 o temprano en el 2017. ¡What! Estoy apuntado, estoy haciendo fila Day One ya. Así que... No, y esperanza, el director, you know, District 9 estuvo súper brutal. Sí, District 9 está buena, la película está chévere. Pues yo tengo fe. Yeah, yo también. O sea, yo sé que cuando estaba, ¿verdad?, haciendo el resumen de la noticia, me puse a ver otros links, y entre las cosas que decían, ya hasta Sigourney Weaver se quiere montar en el avión de una quinta película. Le agrada la idea y dice que pueden contar con ella. Oh, nice. Así que está todo el mundo como que, oh my gosh. Estaría cool, pero vamos a ver. Cuando son así, después de tantos años, revivir como que, tú sabes, uno le da como que miedito. Pero como dice Juan, esto es un tremendo director, o sea, que yo entiendo que debería hacer un buen trabajo. Bueno, y vamos a pasar al último puntito aquí de las noticias, y es el Movies Box Office. Esta semana en la quinta posición y estrenando The Doves, hizo 11 millones. Yo ni tenía idea de qué era esto, hice un search rapidito, es una película de comedia como juvenil. Next, número 4, McFarland, USA. Esta también está estrenando esta semana. Esta es de Kevin Costner y es, creo que, una historia basada en algunos hechos de la vida real de un coach de cross training, ¿qué se llama cross eso? Cross country, que es esta gente que corre, pero no es en pista. Se ve inspiring la película. En tercera posición esta semana y manteniendo ese lugar, SpongeBob the Movie, Sponge Out of the Water, hizo 15.5, ya lleva en 3 semanas en cartelera, lleva 125 millones acumulados. Ha causado revuelo esa película, todo el mundo está pidiendo que vuelva SpongeBob ahora. Oh, wow. Ah, tiempo, SpongeBob se había ido. Sí, SpongeBob no está cancelado. Ah, yo no sabía. Sí, claro. Pasa que son reruns lo que tú ves. No, pero ahora están pidiendo que vuelva porque esta versión de SpongeBob The Movie es un poco como que más de adulto. O sea, está, como no es tan de niño como tal. Bueno, en segunda posición, Kingsman The Secret Service. Esta lleva 2 semanas en cartelera. Esta semana hizo 17.5 millones. Y nuevamente la campeona para esta semana, segunda semana consecutiva en primer lugar, 50 Shades of Grey. Pero esta recibió un golpe fuerte, bajó como un 70%, tan solo hizo 23.2 millones esta semana. Así que se está yendo el hype. Es que la cartera está infloja para competir con esta. So, ya, yeah, gente, estos son el box office de esta semana, así que con esto terminamos las noticias. Bueno, y vamos a pasar para el tema de la semana, o los temas multitemas, y vamos a comenzar con el primer tema que tenemos por aquí, es Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather. ¡Oh, al my fin, God! Dios, al fin. Al ya, fin, después corazón, de años y años de dimes y diretes, se va a dar la pelea. Yo entiendo que está 6 años tarde, 5 o 6 años tarde. No, pero puede ser que sea tarde, pero esa pelea hay que verla. Esa es como que sí, yo la voy a ver. La pelea es como que ha generado tanto y tanto hype de estos años. Y la cuestión es que, mira, hay que verla porque para finalmente decir quién es mejor que quién, ¿sabes? Aunque, ¿verdad? Por aquí la pelea está hecha para el 2 de mayo del 2015, en las Vegas, Nevada. Mayweather pues tiene un récord de 47-0 con 26 knockouts y tiene 38 años. Y Pacquiao pues tiene 57, 5 derrotas y 2 draws con 38 knockouts y tiene 36 años. Que Pacquiao va a pelear mucho más que Mayweather y es más joven. Pero no sé, o sea, los dos pues ya están fuera de su prime, entiendo yo. Mayweather pues sigue ganando y pues yo entiendo que Mayweather ha sido porque ha sabido escoger sus contrincantes, últimos contrincantes, y pero esa pelea hay que verla, o sea, esa, de que hay que verla, hay que verla. Ya, yo la voy a ver no matter what. El pay-per-view cuesta creo que está en los 90 a $100 lo que están hablando por ahí. Sí, mano. Y la una de las razones es porque uno, Mayweather es de Showtime y para que ahora es de HBO, y pues ambas casas pues tienen que ganar, ¿sabes? Sí, y en parte eso era parte de las trabas para que esta pelea se diera, porque ellos tienen contratos para hacer peleas bajo estos canales. Y la cosa no pintaba bien con eso. So el pay-per-view va a ser carísimo. O sea, mitad para uno y mitad para otro. Y entonces, ya ellos no pierden, qué listos son. Entonces creo que cada uno se gana 250 millones, una cosa así, es una... Absurdo. De verdad que hay un montón de chavos envueltos. Esta es, ¿verdad? La pelea del siglo. Porque por lo menos de los últimos 20 años, ¿verdad? Esta es una de las peleas más grandes que se ha podido ver en la historia del boxeo, o que se va a dar, ¿sabes? O que se supone que se dé, pero no está dado. Ya eso está firmado, ya. Yo entiendo que esta pelea se hubiera dado como a mediados del 2010, porque en el 2009 Manny Pacquiao tuvo el combate este con Miguel Cotto, que por cierto fue la última pelea que ganó por knockout. De ahí en adelante todo ha sido por decisiones unánimes o mayoritarias. Y entonces, ya ha perdido 2 veces. Perdió con Timothy Bradley y con Juan Manuel Márquez, que Márquez lo noqueó en el sexto asalto, tanto, que por poco se muere. Yo me asusté y todo. No, eso estuvo bestial. Uy. Porque cayó que ni se movía. Faltando un segundo para acabarse el round, man. Lo mató. Uy. En verdad que es uy. Y entonces, en el 2009. Mayweather tuvo una pelea con Juan Manuel Márquez que le ganó por decisión unánime fácil. Ese era el punto donde, mira, mayo, qué sé yo, del 2010, la pelea, boom. Y mano, no pasó. Después de eso, Mayweather peleó con Mosley, con Víctor Ortiz, peleó con Miguel Cotto, con Canelo. Y ya con Canelo, creo que esa decisión fue mayoritaria. Pero ni pues, yo vi ganando a Mayweather. Pero con Maidana se le hizo difícil. Por lo menos en el primer combate. Ya el segundo yo entiendo que Mayweather lo dominó mejor. So, todavía Mayweather luce bien. Hasta que nadie le gane, se ve invencible. Manny Pacquiao, por otro lado, perdió con Timothy Bradley en un split decision. Que yo vi esa pelea y es que estaba incómoda, como que para tener una decisión. Yo creo que yo le hubiera dado la decisión a Pacquiao, pero como quiera, era difícil de tener el score. La de Márquez, ya yo mencioné que eso, boom, lo mató. Pero Pacquiao volvió a lucir grande contra Brandon Ríos, aunque se fue por decisión unánime. Timothy Bradley también, en esa revancha, pues ganó Pacquiao, pero también por decisión unánime. Y la última pelea fue con Algieri, y que también fue decisión unánime. So, Pacquiao, que uno piensa que, wow, pega fuerte. Mira, desde el 2009 no queda nadie. Hacer ahí del power. So, si se le fue el power. Todavía, pero... Pero yo por eso le estoy dando el edge a Mayweather. Y Mayweather no es santo de mi devoción, pero ya, si yo tengo que apostar, yo apostaría a Mayweather a estas alturas. Como yo, o sea, yo voy a Pacquiao. Me gustaría que Pacquiao le dé dos o tres combates. Yo quisiera que Pacquiao ganara. Seguro, pero... y que ganara, pero sé que va a ganar Mayweather. Yo dije esto en el tramo y me insultaron. Ah, pero tienes que coño. Pero es que te estoy diciendo. O sea, me gustaría que ganara Pacquiao, pero yo, o sea, voy a Pacquiao, pero va a ganar Mayweather. O sea, y porque no estoy diciendo nada contra la historia, estoy diciendo la realidad. Voy a Pacquiao, si gana Pacquiao lo celebro, pero va a ganar Mayweather. Yo entiendo que en el 2009, en el 2010, Pacquiao hubiera tenido mejores oportunidades. Bueno, eso va a ser la carrera, eso va a ser la pelea de los patines. Ya, la cosa es que si Pacquiao pierde, no es el fin del mundo. Ya él ha perdido recientemente, so what. Pero Mayweather pierde, oh my god. Diablo, pero no sé. Va. Pacquiao es un peleador pues, o sea, que le gusta el toma y dame, le gusta meterse ahí, tirarle 1, 2, 3 ahí bien rápido, o sea, puños bien fulminantes. Si esos puños, por más que él tire, no le llegan a Mayweather o no hacen ningún daño, no va a tener ni un minuto de break. O sea, no se va a buscar nada con Mayweather. Y Mayweather ha demostrado que puede resistir golpes. Él se ha cogido golpes anteriormente, no en grandes cantidades, pero buenos golpes se los ha cogido y los ha resistido todos. Sí, ese combate con Cotto no fue cáscara de coco, él se cogió sus golpes. La verdad, terminó ganándole a Cotto cómodamente. Y él calienta, pero... porque después del tercer o cuarto round, yo no sé qué diablo es que como que... No sé, porque yo he visto peleas que los primeros rounds están llegando. Y uno como que, yo creo que de momento da un giro completo. Y la pelea cambia para volver, pero de una manera bestial. Ya, yo creo que le hace los ajustes en su plan de pelea, una vez logra ver esos primeros asaltos. O sea, que tiene buenos entrenadores y, o sea, un buen plan para sus oponentes. O sea, buenas estrategias. Su gente ya saben, 2 de mayo 2015... Invite a toda su familia y hagan un serrucho para pagar el pay-per-view. Pobre la entrada. Sí, este no lo pago yo y vengan ustedes. No, este lo pagamos entre todos. Pero yo llevo cerveza. No me interesa. No. En esta sí que no. Me puedes traer 5K y metí cacho para la pelea también. Bueno, estamos para que el próximo tema es Extra Life Puerto Rico en Twitch. Ya, gente, eso fue una iniciativa que tuvimos pues el grupo de trabajo de Extra Life Puerto Rico. Decidimos retomar el canal de Twitch que se había abierto el año pasado para como tal para el maratón, y entonces surgió la idea de hacer transmisiones semanales con la idea de que la gente tenga oportunidad de hacernos preguntas sobre el maratón, cómo inscribirse, de los donativos, etcétera. Segundo, tener presencia de Extra Life durante todo el año, porque que no sea que tan solo usted se entere de nosotros en septiembre, octubre, noviembre, cuando estemos ahí cerca de estar solicitando donativos. Y claro está, como nosotros queremos reclutar más gente este año, pues queremos comenzar desde temprano, que nos vayan reconociendo, y estamos invitando a la gente que nos visite en el canal los sábados a partir del mediodía, maybe 6 horas, maybe 4, todo depende cómo logremos acomodar recursos. Pero sí, pase por la página, vamos a estar hablando de Extra Life, de nuestros planes y contestando preguntas. Así que ya lo invitamos para eso este sábado, ayer. Estuvo Alex, estrenó la iniciativa. Estuvo 2 horas jugando Rogue Legacy, como ya él lo mencionó. Luego estuve yo las siguientes 2 horas jugando Super Punch-Out. Luego, la 5ª hora, estuvo uno de los nuevos integrantes del equipo. Bueno, él estaba el año pasado, pero como tal no estaba en el equipo de nosotros. Este año todavía oficialmente no está en el equipo, pero yo creo que se va a unir como tal. Pero está trabajando muy de cerca con nosotros, muchachos. Se llama John Ramos. Él es de Jar Gaming. Y estaba haciendo stream de League of Legends. Estuvo ahí 1 hora. Y para cerrar la sesión, él tuvo Roberto López, el capitán del equipo, transmitiendo Infamous First Light, y aprovechó para hacer el sorteo de los regalos de las personas que donaron el año pasado. Todo aquel que haya donado $10 o más entraba automáticamente a un sorteo de premios. Estos, estos premios eran un mes de Loot Crate, una tarjeta de $20 para Best Buy, una tarjeta de $20 para Walmart y una obra de arte hecha por un artista de Puerto Rico. Así que Roberto hizo ahí mismo, durante la transmisión en el aire, hizo el sorteo, se escogieron los ganadores y ya se fueron contactando las diferentes personas de los ganadores. Ya contestaron súper rápido. Ya, las millas aparecieron rapidito. Sí, claro. Yo me comuniqué con Robert hoy porque el mes de Loot Crate era auspiciado por Nivel Escondido. Nosotros pues hicimos eso, que sucediera eso. Y entonces yo voy a hacer la transacción para comprar el mes de Loot Crate y me di cuenta que cambiaron el sistema de los gifts. Antes tú podías como que, ok, pago este mes, pero envíalo acá. No, ahora ellos cambiaron eso. Ahora tú lo que compras es como si fuera una tarjeta de regalo y eso se lo das a la persona. Son sumamente listos. En vez de darme la oportunidad de comprar un gift card que se acerque a la cantidad que cuesta el Loot Crate con el shipping y todo, no. La denominación más pequeña es $25. O sea, da para pagar un mes y como mitad de otro. Anyway, el regalo va a terminar siendo un poquito más de lo que teníamos anticipado. En vez de un mes de Loot Crate va a ser como mes y un poquito de dinero más. Pero ellos son unos listos, porque así te queda dinero y te ves como que obligado, para no perderlo, darle un segundo mes. Pero ya, anyways, ya yo le envié eso a Robert. Robert se va a encargar de hacérselo llegar a la persona que ganó. So, Alex, ¿qué te pareció la iniciativa? ¿Te gustó el streaming, la dinámica y todo eso? Pues mira, mano, me encantó. Y ahora más que como que estamos como que medio enfebrados con esta cuestión de estar haciendo live stream, ¿verdad? Todos los weekends y eso. Pero me gustó porque, o sea, estuvieron todos los muchachos ahí, sí, llegaron unos que otros que no sabían, o que llegaron pues haciendo search o porque vieron el post en Facebook. Y por lo menos pues tuvimos la oportunidad de hablarles un poquito de extra live, ¿verdad? Y lo que era el concepto, lo que estábamos haciendo, por qué era lo que lo estábamos haciendo, nuestras metas para este año. O sea, el contacto con las personas que se dieron cita pues estuvo bien bueno, tú sabes. También me gustó el hecho de los juegos que se escogieron, pues estuvieron chéveres. Todo el mundo se los disfrutó, tú sabes, todo el mundo comentó en el chat. O sea, fue una muy buena experiencia, ¿verdad? Así que desafortunadamente ya para el próximo no voy a poder estar, pues de un compromiso fuera aquí de casa. Pero ya para el próximo, pues, ponerme a punto. Pues, de verdad que está cool, ¿sabes? Me gustó mucho lo que hicimos. O sea, que aprovecho para felicitar a todos los muchachos que estuvieron en el streaming aquí, ¿sabes? Juan, Roberto, John, ¿sabes? Hicieron un buen trabajo. Así que esperamos que más gente se incorpore para que, pues, tengamos más personas y más variedad de juegos. O sea, para que la gente se los disfrute y aprendan de Extra Life. Poderle llegar a la gente. A mí me encanta todo este concepto de Twitch. Estás jugando y es como si estuvieras jugando en tu casa y tienes amigos al lado tuyo que te comentan. A mí me encanta esa interacción. Yo, durante la semana de trabajo, yo tiendo a poner un canal en específico, nada, porque los comentarios del que está jugando, no veo la acción porque no tengo oportunidad de pegarme a verlo, pero los comentarios del que está hablando me parecen sumamente interesantes. A mí me gustó mucho esta interacción. Ya hay otros integrantes del equipo que no arrancaron con nosotros, pero al ver cómo estaba la dinámica, ya están pidiendo de que, mira, la semana que viene yo quiero un turno. Y yo, seguro, que no querían. Es que es difícil comenzar, dar el primer paso es como que difícil, pero una vez como uno tiene una idea de cómo es que va a funcionar, más gente se quiere unir. Gente, los invitamos es por allá. Fácil, es sumamente fácil. No, sí, es jugar y hablar. ¿Qué, cuán difícil puede ser eso? Bueno, menos de que uno tenga que estar sumamente concentrado. Yes, como me pasó a mí, gracias. Ya, pero uno hace silencio en esos momentos y luego mira el chat y comenta. Bueno, la dinámica fluye bastante bien. Yeah. Yo no lo hago porque estaría jugando a Call of Duty y yo empiezo a hablar malo ahí. Apoyar con la gente allí que me mata y pues. Bueno, Juan, yo, eso hay que yo estoy esperando el streaming de Match de Diablo 3, que lo tiene bien trepado el de PC. Esa es buena, Match. Esa es buena, mira, cógete un turnito con el canal. Tú sabes de Extra Life. Sí. Déjame, tengo que prender el juego y botar el rostro que tengo. Sabrás que esta semana te caigo como sí, pille película. Yo, todos los días te lo recuerdo. Chacho, como le decía a Pedro ayer. Chacho, como yo a nuestro palita Mr. Nintendo fanático en el chat de cuando yo estaba jugando y de hecho, Juan le cayó encima. Pedro, pero, un buen día para activar la cuenta. Dale, ahora, viene, go. Pero en defensa de Pedro, él estaba confundido. Él creía que como el año pasado él había estado en el equipo, automáticamente iba a estar en el equipo este año. Y no, si usted hizo Extra Life el año pasado, su cuenta todavía existe, pero ellos automáticamente no lo asignan a un equipo. Usted tiene que ir y registrarse otra vez. Correcto. En el equipo que corresponde. So, Pedro, tienes asignación. No lo has hecho. Yo miré, todavía estamos los mismos, así que vamos. Estás escuchando esto, ponle pausa y vamos, regístrate. Viste que si, para algo sirve el stream, ahí Pedro aprendió algo y los demás también. Sí, se desaclaró una duda. Yeah. Yo no participo, pero yo dono. Ash, este año tú vas a participar. Tenemos que hablar contigo. Y es en serio. Seriamente. Seriamente. Sí. Necesitamos más, vamos a hablar en el aire. Sí, te vamos a hacer un gangbang. Vamos a hacer un gangbang entre mí y Juan. Sí. Match, yo sé que tú siempre donas. Este año lo que tú usualmente me donas a mí, dónatelo a ti. Y te voy a explicar por qué. Necesitamos que Extra Life Puerto Rico, bueno, Puerto Rico en general, porque eso no es tan solo de nuestro equipo, conseguir el estatus de guild. Porque con el guild tenemos acceso a más recursos para seguir recaudando. La cosa es que necesitamos 75 personas que recauden $75 o más para poder lograr eso. Entonces, nosotros, 75 por 75, para que tengan una idea, es como 5,000 algo, whatever, no sé cuál es el pico. Nosotros recaudamos más que eso, pero no tenemos la cantidad de gente. So, por eso, Mash, no me dones a mí, hazte tu cuenta y te donas tú mismo. No tienes que hacer las 24 horas. Yo sé que tú tienes clase los sábados, que estás sumamente ocupado, tienes que trabajar. Este año el objetivo es que tengamos esas 75 personas. Te puedes hacer el Extra Life en 24 sesiones de una hora. We don't care. We don't care. So, yeah, Match, esa es la que hay. Así que, Match, para la próxima semana tienes asignación de hacer tu cuenta de Extra Life. Match. Mira, con lo que él te donaba a ti y con lo que él me donaba a mí, ya él hizo ya él tiene el mínimo. O sea, ya es el mínimo. Más del mínimo. O sea, no es que si llegas ahí, ya no. O sea, tú puedes también pedirle un poquito a los panas tuyos del trabajo. Le dice a tu hermana, seguro, a tu compañero de trabajo, mira, dame 5 pesitos acá, dame 10 pesitos acá para Extra Life. Y ya, y tú acomodas el maratón a tu tiempo y a tu sketch, o sea. Yeah. Vamos a ti. Yeah. Bueno. Mash, yo voy a ti. Pa. Vamos para la próxima noticia. Y es que en estos días se cumple el aniversario número 25 de Super Mario 3. ¡Woo! Eso es. ¿Y quién lleva la batuta de eso? No, espérate. Me imagino que Alex. No. Lo... Sí, no lo había visto en la agenda. Yo no. Y vamos ahora a retrocacería. No, es que esta semana se conmemoró el 25 aniversario de este excelente juego. Y nada, lo puse aquí. Ya los muchachos de Galaxia Nintendo, en el pasado episodio de ellos de Galaxia Nintendo, pues tocaron este tema, ¿verdad? De su experiencia, analizaron los stages, los diferentes power-ups. Quedó muy bueno el podcast. Fue un viaje a nostalgia chévere. Pero lo traje aquí, porque pues no, obviamente nosotros no salimos en ese podcast. Pero nada, quedé así por encima y rapidito, ¿verdad? Como por aquello de sus experiencias o recuerdos con este excelentísimo juego de Super Mario que muchos catalogan como el mejor Super Mario de todos los tiempos. O sea, yo sé que volaba. Sí. Que tenía Javito. Que tenía el Raccoon Mario, Tanuki Mario, el Zapito. Y era el primer Mario que mostraba un overmap o un overworld map, como usted le quiere llamar. Uh-huh. O sea, yo sé que Juan lo jugó, Juan. Recuerdo así rapidito Super Mario 3. Bueno, a mí me gustaba muchísimo. En la parte donde tú estás en el desierto, que el sol te va persiguiendo. Mano, qué estrés me daba ese nivel. Sí. Yo en ese punto yo quería que Mario fuera Sonic, porque yo quería salir de eso lo más pronto posible. Pero yo creo que mi recuerdo más grande de como tal de Super Mario Bros. 3 es en la película The Wizard, man. Y que The Wizard salió en el 89, pero ya el juego estaba disponible en Japón, pero no estaba para el mercado norteamericano, porque el mercado norteamericano yo creo que salió en 1990 o 91, no, 90, yo creo que sí, en 90. Y en The Wizard eso fue como que, oh my god, porque en dentro de la trama de la película era como que un new game que nadie nunca ha visto, sí, nadie ha jugado, y sí, sale eso, y yo, wow, sí, uno se quedaba impresionado. Eso fue el hype más grande de la historia, de todos los tiempos de un juego. Un plogueo terrible. Sí. Actually, ahora que me acuerdo, yo creo que la película salió, y dos o tres meses después de que la película salió fue que vino a salir el juego como tal, en Estados Unidos. Yo entiendo que básicamente creo que ese es el recuerdo que casi todo el mundo tiene, que vieron ese gigantesco logo de Super Mario Bros. 3 en aquella pantalla gigante en esa película de Wizard. Yo creo que eso es lo que más la gente recuerda de eso. Mash, ¿tú tuviste oportunidad de jugar Super Mario 3? Película de Wizard. Ok, está, seguimos. ¿Cuándo salió esa película de Wizard? Loco, en el 88. En el 89. Sí. Porque tenía un año, loco. Yo no soy de la edad de ustedes, acuérdense, soy como 10 años menor que ustedes, ¿verdad? Ah, ya les olvidó el detalle. Ok, mamá, ok, verdad, dame que esto sea la misma experiencia con Super Mario Bros. 3. Yo tengo 26. Más, pero jugaste en Mario 3. Sí, lo jugué. No llegué a jugar en mío per se, pero sí me acuerdo de haber ido a alguna casa de alguien, sí, y bien, jugarlo varias veces. Exacto, ¿te gustó el juego? ¿Te encantó? Sí, era chévere porque tenía la mecánica esa de que volaba y eso. Sí. Yo creo que The Wizard está en Netflix. Yo creo que sí, hace un Yo creo que sí. Yo creo. Búscate a kenyustreamer.com en lo que terminamos aquí. Dale, sigue hablando. Nada, pues para terminar, nada, yo de verdad este juego, la primera vez que obviamente lo vimos en la película, una pompeada brutal. Y de verdad que el juego. Definitivamente fue un juego que trajo tantas y tantas cosas nuevas a este universo de Mario. O sea, la cuestión esta de los poderes de volar, los trajes de poder, los power suits, como se le conocía, estos niveles que era por diferentes mapas, o sea, que usted podía ver el mapa y usted escogía el nivel que usted quería jugar. Vemos los Koopa Links, que eran los sobrinos de Bowser. Bueno, en fin, el juego tenía tantas cosas nuevas que de verdad que por eso es que la gente, o sea, y los expertos en todos los top 10 list de Super Mario, Mario 3 siempre está ahí uno o dos, pero en la mayoría de todos estos siempre está número uno. Y obviamente haciendo salvedad de que Super Mario World está bien cerquita ahí también, porque Super Mario World es excelentísimo también, pero Super Mario 3, no hay liga con ese jueguito. Yo lo vine a jugar un poquito tarde en el ciclo, pero lo dominaba de rabo a cabo. O sea, me sabía todos los trucos, todos los secretos, las flautas, bueno, todo. Y cuando estaba aburrido, me sentaba a jugarlo mundo por mundo. O sea, no usaba los Warzone, iba uno por mundo. Verdad que tardaba, pero uno se lo disfrutaba bien brutal. So que nada, quise traerlo aquí para compartir la experiencia de los muchachos de ese excelente juego, Super Mario Bros. 3. Así que si quieren más nostalgia, como les dije, pasen por Galaxia Nintendo y busquen el episodio 3 que se lo dedicaron completito a Super Mario 3. Nice. Quick update, busqué aquí en Can I Stream It? Dime que sí. Y no está disponible. Pero yo creo que en un momento estuvo disponible, porque yo la vi no hace tanto tiempo, la volví a ver, y yo creo que la vi por Netflix. Yo sé que yo no pagué por ella, yo la vi, tuve que haberla visto en Netflix o en Amazon. Pero ya, hice una búsqueda, está para renta digital en las diferentes tiendas de esas, $2.99, está para la venta digital $9.99. Y está para comprar, creo, ¿está para comprar? No, aquí no me dice si está para comprar. Yo creo que está físicamente. Que hicieron DVD version. Mira, voy a buscar también, a ver si de casualidad hay nada de esto. Ah, no, esta película es fanservice. The Wizard, me sale aquí... Ah, sí, sí, está, Amazon la tiene para la venta en DVD. Ajá, ¿cuánto? El Blu-ray se lo deben, está en $9. De hecho, la voy a mandar a comprar el mes que viene. Nice. Es un collector's item que debe estar en toda colección retro. Excepto la de Super Mario Brothers. Pero continuamos. No, esa no existe. No, eso no. Move on. Bueno, y pasando al próximo tema, tenemos un comentario de Antonio Bonilla. Nos dice, chicos. Este es el show de la gente que regresa. Yeah. Y nos dice, chicos, como siempre, tremendo trabajo con el podcast. No he estado comentando porque he estado hasta el cuello con la uni, pero sigo escuchándolo. También le hice una pregunta a Juan. Juan, varias veces has dicho que no apoyas los proyectos de Kickstarter, pero perdonas juegos. Para mí eso es casi lo mismo. Suena que te estás contradiciendo. ¡Oh, oh! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh, oh! ¡Ah! No, mira. Cuando yo preordeno... voy a comenzar por las pre-orders. Cuando yo preordeno tan solo en Amazon. Cuando usted preordena en Amazon, a usted no le cobran por preordenar. A diferencia, digamos, de GameStop, donde usted tiene que poner $5, $10, lo que sea que ellos digan. En Amazon usted no tiene que poner dinero cuando preordena. Usted simplemente dice, ok, yo quiero comprar esto. El día que salga, me cobran y me lo envían. So, así sucede con Amazon. Usted preordena todo lo que quiera. Puede preordenar el castillo de Grayskull en vida real si le da la gana. Así que la gente que está haciendo el juego no recibe dinero antes de que el juego como tal esté o de que me lo vendan. Sirve de estadística, básicamente. Sí. El motivo por el que yo preordeno en Amazon es, uno, porque primero no me cobran antes, y segundo, a mí se me hace difícil, 10 en semana, ir a comprar un juego en una tienda. Entonces, si yo preordeno en Amazon, me aseguro de que el juego me llega el día que sale. O sea, yo llego del trabajo y cuando llego aquí el juego me está esperando en la puerta. No tengo que salir a comprarlo. Si no hiciera eso, salir un martes a comprar un videojuego es muy difícil. Y si salgo, estoy gastando el poco tiempo que quizás tendría para jugar, lo estoy gastando en ir a comprarlo. No me conviene. Eso tendría que esperar hasta el sábado o el domingo que tenga una oportunidad. Así que preordenar hace sentido. Yo invito a todo el mundo que tenga la oportunidad de preordenar sin que le cobren, que lo hagan, porque así aseguran que tienen lo que usted quiere, le llegue a tiempo y que esté disponible. Como por ejemplo los amigos. Yo pude preordenar el de Mega Man, pero hablando aquí con los muchachos, me enteré que ellos no tuvieron esa oportunidad porque aparentemente fue una ventana muy pequeña. Juan, eso no, por favor, ya está hablando de eso ya. En el caso de Kickstarter, ¿cómo funciona? Es que la gente somete un plan de trabajo, un proyecto que ellos tienen con ciertos detalles. Lo que ellos están haciendo no existe por el momento. Y ellos pretenden hacerlo con el dinero de usted. Es como si yo, por ejemplo, fuera a hacer un restaurante y voy y le pido a Alex que me done $10,000. Que me regale, básicamente, $10,000. Y a Match que me regale $10,000. Y yo les prometo que cuando yo tenga mi restaurante, yo los voy a dejar ir a comer, qué sé yo, una vaca que está rellena de langosta, por decirlo así. Algo caro. Eso es lo que yo le estoy prometiendo. ¿Qué sucede? Yo tengo mi restaurante, no tuve que embrollarme para nada. Y tan pronto yo tenga el restaurante abierto, empiezo a generar ganancias, pues yo no tengo que pagar un préstamo. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo esta gente. En el mundo de los videojuegos, particularmente, usted tiene una idea, usted es un estudio, digamos un estudio pequeño, y usted tiene pues el personal que va a hacer el juego, pero usted necesita capital. Usualmente van a donde publicadores, y el publicador es el que invierte en esa idea, es el que toma el riesgo. Uh-huh. Digamos, le asigna $2,000,000, hagan este juego y se hace el juego. Si el juego es un fracaso, se chavaron los publicadores. Uh-huh. Si el juego es un éxito, pues tienen la recompensa de que invirtieron y van a recuperar su dinero, van a hacer dinero. Usted que apoya un proyecto de Kickstarter, usted le está dando dinero, le van a dar el producto al final, pero usted no ve ninguna ganancia. Si el producto es un super éxito, usted no va a ver un centavo de ganancia por creer en el proyecto. Lo que le van a dar es las gracias. Y si viene a ver, digamos, vamos a coger como es Mighty No. 9, usted está fine, usted quiere apoyar eso, fine. Sabe que cuando ese juego salga, probablemente lo va a poder comprar por el mismo precio que le iba a salir si vaqueaba el proyecto. Claro está, el nombre de usted no va a estar en el juego, pero hello, su nombre va a estar junto a 10.000 personas más o 100.000 personas más que back up the project. Eso es totalmente irrelevante, la recompensa que usted se va a llevar. Y la gente de Magic Number 9, tan pronto el juego salga, la ganancia de ellos, digamos, es cero. Tan pronto empiezan a vender, es completa. Ya el proyecto fue financiado, no tienen nada. So, no es lo mismo preordenar un juego a apoyar un proyecto de Kickstarter. En estos días vi un revuelo ahí de que uno de Kickstarter estaban pidiendo creo como 40,000 pesos y recogieron como 100,000 y pico pesos y ahora el tipo no aparece. Es que se desaparecen. Y está el revolú ese de Molyneux, que con el juego este de Godus, creo que era el que llamaba. Que, bueno, y este ese estaba relacionado a, ¿cómo era que se llamaba? Había un juego que salió para Android y iOS, que como tal no era un juego, era como un cubo gigante que la gente tenía que irle sacando como que pedacito, y una vez se llegara al centro, la persona que llegara al centro se iba a ganar unos premios, entre ellos creo que había como que 1% de la ganancia de Godus, de este juego, y iba a tener la oportunidad de asumir el rol de Dios en ese juego, de un Dios, él podía controlar todo el mundo, era como si él pudiera jugar más allá que los players. ¿Qué sucede? El proyecto se fue a ajuste, no han hecho nada, se embolsillaron el billete y el chamaco que ganó no va a recibir ninguno de sus premios, y el que apoyó el proyecto se la envió, no va a haber tampoco nada, no va a haber ningún producto. Kickstarter no te garantiza que te van a volver los chavos. Exacto, es un riesgo. Si usted quiere participar en un Kickstarter, adelante. Yo personalmente, yo no lo hago. Yo tan solo he apoyado un proyecto de Kickstarter. Y fue el del árbol solitario. Que todavía estamos esperando los rewards. ¿No te lo enviaron? Porque a mí no me interesaba el reward. Yo quería que pasara. Uh-huh. Pero anyway, por lo menos el árbol fueron y lo iluminaron. Sí, por lo menos se vio y la noticia lo cubrió y todo. Sí, que ese era mi objetivo. Yo decía, mira, yo he visto el árbol ese. Se ve gufiado de día. Sería gufiado que esté prendido de noche. Y total, yo lo que doné, ¿cuánto? Como $10. Uh-huh. Y se dio. No me enviaron el postcard que me prometieron, pero pues, whatever, yo ni estaba pendiente de eso. Uh-huh. So, ese es el único proyecto de Kickstarter que yo he apoyado. So, si usted quiere nuevamente, apóyelo. Pero, bottom line, Kickstarter y preordenar no es lo mismo. Caso cerrado. Y vamos a pasar rápidamente a saber cuál videojuego pertenece a la siguiente melodía. Y el videojuego es Resident Evil. También recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Alex, ¿qué es lo nuevo de YouTube? Overwatch Episodio 3, ¿correcto? Es correcto. Dedicado a Fatal Fury, la traducción de vídeo, las calles de Furia, o Furia en las calles, perdón. Ya vi una queja pensando que es gente que era Street of Rage. Sí, mano, sí. Es pues que vídeo lo queremos mucho, es bien especial. Yo no así, no le dijera, pero sí, él lo tradujo así, so, ya. Yeah. Es la traducción de las películas de Teleón. Sí, mano. Algo así. Pues eso es lo último que tenemos en el canal de YouTube. Estamos uva. Vámonos, mano. Bye, gente. Bye. Uva. Bien, el perro. ¿Qué pasó ahí? Oh. Hello. Más. Se cayó y toda la conexión. ¿Cómo va a ser? Sí, yo sentí ahí como que el... Pero parece más como que está todavía en la conversación. Dame un break. Quizás fue que lo sacó. Dame un break. Eso fue que el perro se puso a ladrar. Más. Buenas noches. ¿Será que llegó? Bueno, él estaba solo. Ahora llegó. Pero no, no vi Sony nada. Bueno, el perro salió ladrando y él se desconectó. O sea, salió del cuarto corriendo.